Radio El Empalme te avisa. En un rato exequente música pa' el conglomerado su caca. Agárrate Catalina Cubel Empalme arrasa. Ea el respaldigo y entras a delirar fuerte fon El Empalme Radio Rock. And keep love between us. Ramiro Tocayo, AHI revientan las olas sobre la escollera Sarandí. Ala en La Paloma, el puerto de los botes es una marejada. Y más, mucho más al este, ALLLA sobre el Polonio, unos pobres pescadores retiran una red. Es frío, congelan las manos y la única calentura que te podés agarrar es escuchando Radio El Empalme, Radio Rock. It's time to live, so make me, take me. Está sonando la emisión en vivo del Empalme Radio Rock este 12 de octubre de 2022. Nos han descubierto 21:25. Estás en el Empalme Radio Rock, en el culo del mundo, Macondo City. ¿Cómo está sonando el micrófono, Ernesto? Vos que ya entraste a escuchar, el ingeniero José Carlos Urbide estaba tratando de salvar la gatita, comunicándose con los veterinarios de la zona de la plataforma de la antena del Empalme Radio Rock. La mascota del Empalme en la ciudad de Santurce se encontraba con peligro de vida. En tanto, aquí en el estudio 17 del Empalme Radio Rock, en algún lugar del globo, aún no se ha hecho presente la perrita. Claro, manoteamos de nuevo este disco de Pete Townshend con toda intención de reparar el daño, ya que nos fue sugerido en 1980 y recién lo venimos a escuchar ahora, o sea, 50 años más tarde, a este ícono del rock mundial creativo, del que tendría que tirarles alguna data, le ando prometiendo, es la tercera vez que le prometo y no leo nada. Voy a buscar ahora ya Pete Ocean mientras escuchamos White City. Ya lo presentamos el otro día a este artista. Ahora me acordé y que le leímos una pequeña data, así que no estamos tan en falta. Bueno, salvo que demoramos 50 años en escucharlo. Pete Townshend, White City. Ya está el viejo Araújo ahí preparando el agroquímico. Y están Ernesto ya también revoloteando. Están todos con temas culinarios. Para los que no escucharon las últimas emisiones del Empalme, estuvimos, resumimos rápidamente y brevemente. Fueron audiencia casi todo, fueron emisiones casi todos los días desde el viernes, jueves pasado, si no más. En una tocamos una temática ecológica, detallando todo lo que sucedió el fin de semana en esta zona de Macondo, incluida la mirada de la luna llena. Bueno, diversos aportes. Habló el viejo Araújo desde allá, desde Melo Cerro Largo, sobre los carros y los carreros, a instancia de una demanda del amigo Darwin, que va a estudiar el tema. Darwin se comunicó y temprano en la tarde dice que andaba en busca del peso. ¡Qué novedad! Seguilo buscando, que en una de esas tenés suerte. El Darwin creo que está en Maldonado, che. Che, viejo. Y se iba a encontrar. Resulta que se desencontraron con el gurú. El gurú iba a ir hasta La Paloma, donde estaba ahí en la casa de él, el Darwin. Y resulta que el Darwin se movió y no se encontraron. Quedaron uno con el pescado, el otro con el vino. Y después, ¿de qué más hablamos? Hablamos de varias cosas. Esas son las dos que yo me acuerdo, ¿viste? Acá tenemos una temperatura algo más agradable después de un huascazo. De baja de temperatura. Ese fue el otro elemento que identificatorio este fin de semana. Muy baja temperatura, hasta de día. El domingo había que andar, nosotros que fuimos a girar por acá por la zona, con unas camperas. Después en el campo caminando dejamos una campera sola. Pero de noche estuvo muy, muy frío sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Hoy subió un grado. Tengo acá el pronóstico de Vilo Púas para las próximas horas. Se aproxima otro fin de semana movido, ¿eh? Está movido el che viejo acá. Te hablo vos porque sé que estás online. No sé si los demás ya están entrando. Otro fin de semana movido. No sé qué pasó, pero la temática agroecológica turística se movió. Nosotros nos damos cuenta de la que está protagonizada por nuestros oyentes. Acá entró el Tino también, mirá vos. Entró el Tino, que está ahí en la Cañada de los Zorros mirando las bandurrias. Y ya están entrando todos lenta, pero seguramente para esta emisión del Empalme, del día que nos descubrieron, che. Para los que están en la costa atlántica, habrán visto las tres calaveras, la Pinta, la Niña y la Santa María, cómo ingresaban lentamente al estuario del Río de la Plata. si ustedes no vieron, las calaveras están ahí instaladas en Durazno, ahí enfrente a Paso de los Toros. Reitero, está sonando este buen disco de Pete Ocean, Wild City. Vamos a hacer un llamado a oyente por oyentes. Atención, atención, Piazzoli, atento, Piazzoli, Piazzoli, Piazzoli, Piazzoli, Piazzoli, Piazzoli, Piazzoli, Piazzoli, Piazzoli, Piazzoli, seguir haciendo el llamado oyente por oyente para que vayan incorporándose lenta, pero seguramente la misión de esta noche la toca Gigia para... ¿cuál era que jugaba con Gigia? Miguel para Olaza, Olaza para Araujo, Araujo allá en Maldonado ya está escuchando la emisión de Le Palme. Estamos llamando, atento a el Tino que ya está entrando, está Ernesto que ya entró, está Pepeo en el Queguay. Está el gurú, que no sabemos si está yendo para atrás o viniendo más para acá, para Montevideo. Gurú, atento, gurú, precisamos un comprendido. Don't bring me second hand love. Don't bring me second. Tampoco ha dado señales de que esté escuchando el ingeniero eléctrico José Carlos Urbide, porque tenía problemas con la salud de la gatita y estaba buscando veterinario, así que vamos a tener que monitorear nosotros, escuchar nosotros, que esté todo saliendo correctamente. Vos aprontá el Motorola ahí, viejo, dale el máximo volumen, fijate el sonido como está, probá agudos y graves. Los agudos son estos y los graves son estos. Atento ダービン、アテント、ダービン、インフォーマラジオシンチョンデスデチャイナコミュニスタ、スビオイエルプレシオデルペスカードアカ、エンオロディドットアシキューバスアテナーキューエンビアーブエノカラマレスデスデバッタズバリサス、エスペラモスチュレスクエスタ、アデランテユーディーダービン。 Paso que hicimos, nos olvidamos de mencionar que una de esas emisiones, no sé si fue la del sábado o la del viernes, no me acuerdo, hablamos de la música cubana, repasando la figura, bueno, repasando una entrevista que le hicieron a Silvio Rodríguez, una interesante entrevista, una linda pieza de comunicación

La dama cuando empieza a sonar esa letra, porque es muy boca sucia él interpretando a Higinio Mena. Higinio Mena, el anarco, compañero mío de la Argentina, muerto ya, pobrecito. Y el Sabalero, casi anarco también, o anarco del todo. Entonces dos anarcos ahí corren a la gente, ¿viste? Las damas se van primero porque el Sabalero dice todo lo que describe Higinio Mena. Puta, ladrón, todo eso, culo, todo. Entonces se van a desdicarlo. Quedan curioseando todavía el resto del masculino, después que escuchan un rato ya, viste, como ellos están en la high society y van a Colón a comer pizza, tampoco no les gusta eso, quieren escuchar a Maluma, se van a la mierda. Quedan tres, viste, como siempre, queda Inodoro. Mierda. Ahí está, mira. Palme FM. My room looks out to the wide open spaces. My heart is touched by awakening faces. I see the panic of people in motion. I can stand here, look out on an ocean. I am a wall awaiting a catchword. I see the city laid out like a patchwork. Alone I am free from hatred and blindness. I hope that this life is frozen and timeless. My man is here, we grow old by inches. Al final no le leí nada de Pete Townshend, este artista ícono creativo del rock mundial. Peter Dennis Blanford Pete Townshend, 19 de mayo de 1945, guitarrista, productor musical, cantante, multiinstrumentista, compositor británico de rock. Reconocido principalmente por su trabajo con el grupo The Who. Tenemos que escuchar de nuevo The Who, che, acá, Tino. ¿Cuánto hace que no lo escuchamos ya? ¿Un mes? Su carrera con The Who abarca más de 40 años, durante los cuales el grupo pasó a ser considerado una de las bandas más influyentes de la década del 60 y del 70. The Who es posiblemente el mejor grupo en directo, dice entrecomillado acá, Wiki. Dentro de The Who, Townshend es el principal compositor y ha escrito más de 100 canciones para un total de 11 discos de estudio. En su mayoría, álbumes conceptuales y óperas rock, como las que sugirió acá Darwin y otros asesores musicales. Acá pasamos Tommy, por ejemplo, que es del 69, tremenda ópera, la tenemos acá, siempre pronta para largarla. Acá pasamos Cuadrofeña, che, tengo que volver a descargar Cuadrofeña, pues se me piantó, que es del 73. Pero además está otra que no conozco, que se llama Endless Wire, de 2006. Tras la primera disolución del grupo en el 83, publicó trabajos conceptuales en solitario como Empty Glass, del 80, Wave City, que es este que estamos escuchando acá, y otros. Así que, ¿querés sonar? Soná Pete Townshend en el empalme. Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. I see the panic of people in motion. I can stand here, look out on an ocean. I am a wall awaiting a catch. Acá estamos grabando el artesano que está soldando una pata de una moto. La moto es una Shakira, ¿es? Marca Shakira, 90 centímetros cúbicos. 900. No, no, pero ¿cuál es la marca de la moto? Quiero fuerte. Jaro Pacho. No. Se va a soldar acá la pata, escuchen. ¿Cuánto porque morirá Tan creativos como Pete Townshend, el empalme trae sonidos de la calle, de los talleres. Parecida nada imprevisible es el empalme rock. I am secure in this world of apartheid. This is my cell, but it's connected to starlight. Claro, el empalme suena bien, che. Ya lo habían dicho otros oyentes. Desde hace 3 años estamos transmitiendo nosotros. La arrancó Gavilán Uruguayo, Gabriel, con el ingeniero José Carlos Urbide, que es el técnico, y un servidor que está esperando por el sueldo todavía. 3 años me dejo. Empalme FM. pueblo Edén. Pueblo Edén, ruta 12. Ruta 12. Una ruta panorámica entre la sierra muy interesante. Un pueblo muy pintoresco. Acá estoy acampado junto a un arroyo. Noche súper tranquila y en paz. Sabe alis narnus. Es don Oshoran Wotnuk. Oda Makayotaka. Ojero ni un volumu. Es nacer ni un barra y salir nada quemaron a Paturano. Eso da turno. Eso da turnédolo. Me de olve un pleno. A repasar nosotros las plataformas, controlando que todo esté saliendo en orden. No sabemos qué sucede, el ingeniero José Carlos no contesta, debe estar con la gatita en el veterinario. Ahora mismo son las 21:57 de este 12 de octubre de 2022. Hoy nos descubrieron, entraron las calaveras al Culón. Ya tomaron posesión de estas tierras. Su base está frente a Paso de los Toros, enfrente del Río Negro, Durazno. Nosotros, los indígenas, nos vamos a tener que aguantar hasta la próxima independencia. Declaremos irritos, nulos y disueltos, che, viejo. El Empalme se caracteriza por traer discos absolutamente raros. Después de este avance, entramos en otro raro. Hoy resucita a la noche Radio El Empalme. Radio Rock. Claro, salimos de uno muy escuchable, que es este de Pitogen, con un rock clásico de los años 60, Wayne City, para entrar en uno bien raro que estuvimos descubriendo hace pocas semanas y del cual no hay casi data, entonces es muy difícil de poder tirarles a ustedes la guarnición. Lo único que les puedo decir, el grupo se llama The Blend y el disco Anytime Delay, de los años 70, lo único que encontré es esto. The Blend fue un quinteto de rock de los años 70 de Maine, dirigido por el cantante y guitarrista Jim Brown. Firmó con MCA y logró 2 álbumes. Tuvo ventas combinadas de casi 130.000 discos. Bueno, una pavada. Incluso llegaron al top 100 de Billboard en el puesto 74 con Una Bala. La mezcla lo tenía todo. Los 5 eran cantantes principales y compositores. Y cada espectáculo era un viaje en tren adictivo que condujo a una explosión climática varias veces. Está delirando el que escribe acá también, ¿no? The Blend ganó la experiencia de hacer giras y abrir grandes espectáculos para una larga lista de grandes actos de rock. Y entre comillas, perdón, entre paréntesis, The Who, ZZ Top, Hall & Oates, Charlie Daniels, etc. Su segundo álbum bajo el título de Anytime Delay fue lanzado en 1979 y es un hard rock agradable con algunas explosiones sureñas humeantes. Me encantó esta presentación, en definitiva, que hace este sitio que se llama Rockastería Blogspot. Rockastería Blogspot. Com. O sea, esos bloques tan viejos ya, viste, que lo hacía la gente vieja, porque ahora no existen más los blogs, creo. Esto lo escribió un viejo seguro, y capaz que lo escribió en gringo, después lo tradujo, por eso suena tan rara la composición, pero es una presentación agradable para este disco que empezamos a escuchar ahora. Cuenta regresiva. El Palme FM. viste qué bien que sale el rayo, che. Aporte sobre la sobre la música, la comunicación, el experimento sonido humano, humano sonido, está muy bien descrito además, no estás limitado por el uso del idioma, eso me llama también mucho la atención. Estimado, ya estuve escuchando este audio. Sí, creo que todos los que hemos estado trabajando en sonido tanto tiempo, hemos estado siempre investigando y observando y experimentando, ¿no? Lo que sucede a través de las vibraciones del sonido, tanto en el ánimo, en las personas, a nivel emocional y por supuesto a nivel físico. Y ha sido muy interesante. Creo que todos nosotros, de una manera u otra, hemos percibido, queriendo o sin querer, situaciones que nos han advertido sobre que algo sucede con respecto al sonido. Y no solo eso, te digo más también. Con respecto a esto de la vibración del sonido, como lo decía este muchacho ahí que mandaste ese audio, tal cual, de que la onda esa genera una reacción distinta en cada persona de acuerdo a esa ilusión que crea su mente, su cerebro, en base a lo que está escuchando. Y ahí está un poco el hecho de que, por ejemplo, la música electrónica, existe un gran grupo de gente que es maravillosa la música electrónica y hasta es un sonido que te permite el meditar, te permite trascender, te permite relajarte, te permite un montón de cosas. Y para otra gente ese mismo sonido los alteras, gritan de tal manera que los enoja. Qué bueno esto de la música, muy bueno. Debemos anotar que se producirá una emisión totalmente sorpresiva en la noche de hoy. Así que a ajustar las perillas como el que te quede. Did you ever feel a song you're singing? Transmite Los Mirasoles 97.5 desde Paysandú, Uruguay. Transmitiendo Radio Lepang Rock. I'm not. 97.5, retransmitiendo Radio El Empalme. Every mother's son was alone. Would you ever sing a lullaby? Mandate un saludo cordial y ameno, ameno que no pueda. We don't have much time to get it all. Stop this careless world from getting any crazier. We don't want it all to blow. We don't want it all to blow sky. We don't want it all to blow sky. Could you ever share a dream of hope with a baby dead and gone? Wouldn't you agree we're being robbed by ones that will not hear our song? El autor y el egarismo. Estamos escuchando este disco de Blend, Any Time Delay. Ya lo habíamos escuchado, pero siguiendo la temática, siguiendo el formato, la ¿cómo se dice? La modalidad del empalme, volvemos sobre mojado para machacar, para que les entre en esa cabeza de piedra de Blend, Any Time Delay. Llamamos a varios de nuestros asesores, a varios no, a uno particular que hiciera un segmento para recomendarnos música y películas y filmes, y no lo hizo, ni lo va a hacer. Entonces empezamos a hacerlo nosotros. Este tráiler que va a salir acá es de un film pasatiempo, entretenimiento pelotudo. Lo pueden agendar para el fin de semana, digo yo. Sin impedir el escucha del Empalme Radio Rock, lo pueden agendar para el próximo fin de semana. Y es una película vieja, creo que está online y traducida al español, porque mirar películas subtituladas es una mierda. A ver si ustedes la sacan. El nombre en español es Radio Encubierta, pero el nombre original de la película, del film, en inglés es The Boss. En 1966, Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero. Radio Rock, la mejor emisora del mundo. Una radio pirata. Solo un atajo de inmorales. Bienvenidos al barco del amor. De Richard Curtis, creador de Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral, ¡Me voy a casar!, y Love Actually. Bienvenidos a nuestro mundo. La vamos a clausurar. ¡No! Philip Seymour Hoffman. No pueden cerrarnos, somos piratas. Bill Nighy. Un tremendo error. Reese Evans. Te estás saltando las normas. Nick Frost. Gordo, pero muy guapo. Y Kenneth Branagh. Es una pena. ¿Seguro que es la mejor forma de conseguir que aprenda a nadar? Desde luego. Bienvenidos a bordo de la radio encubierta. Echando lo mejor, quizás solo sirva con críos. Creo que si tiras a un adulto, no funciona igual. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Suena bien este álbum de Blend, Anytime Delight. década 70-80, dice acá, ya les leímos algo de la promo, muy, muy austera, muy breve, porque nos costó encontrar info. Son esos discos que están perdidos, los rescata solamente el Empalme Radio Rock, igual que esas seriales, no, mejor que esos documentales ocultos de YouTube que estamos promocionando acá cada tanto. Vimos el otro día, repasamos algunos momentos de ese tremendo documental que se mandaron los chilenos con Soledad Leitón a la cabeza, reviviendo el alma de la isla, el alma de Cuba. Un pasaje, 7 capítulos, 8, impresionantes, de una calidad exuberante. De la misma piba que siguió viajando, rescatamos este también. Siempre que se me ocurre una idea, un viaje o un nuevo sueño, lo escribo en mi bitácora. Aquí le doy forma hasta que consigo hacerlo realidad. En un par de hojas blancas tengo espacio para guardar todo lo que encuentro donde voy o donde me acompaño. Esta vez voy en busca de destinos que despiertan y provocan mi imaginación. Las islas. ¿Tanto tiempo viste que volví? No lo puedo creer, no puedo creer lo que está pasando. Todo, la gente, la naturaleza, el lugar, los niños, la energía. Como otro mundo. Junto a mis compañeros de viaje queremos descubrir estos pedacitos de tierra de infinitas formas y colores, determinados por el agua, donde sus límites hacen que todo lo que pasa adentro tienda al infinito y pareciera que fueran incluso más grandes que un continente. Estamos contando la historia de la gente que no está contaminada. Estamos contando la historia de la gente que tiene mucho que enseñarnos a todos. Estamos contando la historia de lo que nosotros queremos ser, de hacia dónde hay que ir, cuál es la dirección. Yo quería era tener esa sensación de dejar de ser un ser continental que tiene todo al alcance de la mano. ¿Qué significaba un poco vivir rodeados de mar? ¿Qué era? ¿Si era una barrera o era libertad? Y a través de esa simpleza, buscar la felicidad, que finalmente creo que es lo que todos estamos haciendo. Estar acá, después van a pasar 10 años y me voy a acordar. Estos recuerdos nunca se van a borrar. Ese uno tiene que ir muy lejos para entender las cosas más simples. Ese es el mejor pescado de acá de Punayala. Tal vez en las ciudades hay tantos estímulos que uno se pierde con todo lo que tiene que hacer o con todo lo que tiene que lograr, etc. Y se olvida cómo ser feliz, tal vez. Cuando me preguntaban por qué había que viajar a las islas, era difícil de explicar por qué eran estos los destinos elegidos. Hola. ¿Cómo estás? Pero creo que compararme aquí, en este atardecer maravilloso, llegar a este lugar con todos estos niños, lo dice todo, lo dice todo. El hecho de estar separado de todo te hace desarrollarte de una forma muy particular. Estas tierras metidas en el medio del mar, aisladas, son contenedores de felicidad, son contenedores de cosas buenas. Pero ahora hablemos en español. Colo. Súmate, súmate. Habla. Él es nuestro sonidista. ¿Qué tal se escucha? Bien. ¿Sí? Siento que el mar es como una capita que protege y que permite que en este lugar todavía haya sencillez, que haya simpleza, que haya armonía, que mantengan las tradiciones. Entonces el mar, vivir rodeado de mar, siento que es protección, que es energía también del agua, que renueva, limpia. Estas son las oportunidades verdaderas en donde uno se pone en un contexto totalmente distinto. A mí se me olvidó de dónde soy, qué es lo que hago. He sido simplemente Diego. La gente no necesita más de 10 metros cuadrados para vivir. Aquí la gente necesita muy poco, muy poco. He visto una vida que yo no conocía. Un núcleo de personas, de paisaje, de comida. O sea, a mis compañeros no les gustó mucho la comida, sobre todo porque se repetía, pero nunca más la vamos a comer. Y hay muchas cosas que me gustaban. A mí me gustaba el arroz con coco. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. In

Atento Urbide, atento Urbide, danos un comprendido si estás pescando en Paso del Perdido o ya estás en la Presidente Picudo vendiendo chorizo. No. Se dice el Viro Pía que no va a haber primavera este año, ¿qué? Pasamos directamente del invierno al verano. Y es un frío, está tranquilo, hermano. Tenía que hacer frío, noche. Pasó la exposición feria, pasó la exposición de los carneros acá y sigue haciendo frío. ¿Qué otro pronóstico tenés? Hasta dentro de 10 días no hay lluvia. Está, quedó esto para Radio de Palme. Viene acertando en pescable, ¿cierto? Para la programación del Empalme Radio Rock. ¿Cómo se llama ese vino, señora? Pasito a pasito. Pasito a pasito. Del Santo, comprado en una bodega de Mendoza. Por favor, lea el prospecto, porque para que vea que lo sacamos por querer. Pasito del Santo, vino tinto dulce. Pasito del Santo, vino de Mendoza. Mendoza. ¿Dónde está en Argentina los mejores vinos, dilo? Por supuesto. Si ya le va agarrando el gustito, no se pierda de tomar el vino pasito a pasito. The night was black. The moon was nowhere to be seen. The wind rolled gently through a stand of evergreen. The air was thin, it was a picture of a dream. His spinning imagination, ready for the confrontation he came for. Down. Blend, Anytime Delay, justo. Este tema es el último y el que da nombre al álbum. Bajo un poco la música. Escuchamos nuevamente este disco. Lo tienen que agregar si quieren, no es obligación, a su playlist. Decir que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Suena muy bien. Y es, yo creo que da para tenerlo en la biblioteca. The Blend, Anytime Delay. Estamos a 15 minutos de las 23, hacemos una voltereta repasando lo que fueron emisiones pasadas del Empalme y ya entramos a la última media hora. Los que no escucharon se perdieron los avances de la música experimental del Uruguay, los creativos del Empalme Radio Rock, así como el Tocayo, estuvo también Darwin, Piedra Cueva y ahora está en boga la creatividad del Lucho. Desde Montevideo, Experiencia DAB, Olimas Lucho, mirá, escuchá esto. Rock experimental del Uruguay. Creativos continúan trabajando denodadamente en pos de conseguir música creativa. Vaca redundancia y el comentario del locutor Roberto sobre que la música de los olimareños era ramplona fue contestada con este experimento DAB en contrapunto del Lucho. Negro con rasgos de blanco, blanco con rasgos de negro, nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro, en el fondo de la sangre. Sangre latiendo, nunca quieras apagar el tambor de los abuelos. Que va de acá, chacha mulato, venga de ahí, chacha mulato, venga esa mano que hace chachas en tambores, en tambores. Tengo que dejar más data de estos creativos del Empalme Radio Rock. Creo que Lucho está en Facebook como Luis Macedo, si no me equivoco. Che, Darwin, Luis Macedo, ¿no? Lo podés buscar ahí y seguís el proceso creativo. Capaz le haces alguna sugerencia, yo qué sé. O simplemente lo escuchás como nosotros. El Lucho, Experiencia DAB, Olimas Lucho. Los creativos continúan trabajando denodadamente en pos de conseguir música creativa, valga la redundancia. We'll be right back.

Coming Out, Diana Ross. Un eterno clásico del rock, lo escuchás en el empalme. Coming Out. Impactantes canciones que surgen cada tanto en el empalme. Algunas retraídas del fondo de la historia. ¿Qué impacto ha causado esta? Realmente ha removido lo más profundo del ser. Lee Jackson. Hey, it's in my brain, crashing round and round. It's going up and it's going down. It bothers me, I can't get out. Don't you see what it's all about? Sound. It's in my brain, crashing round and round. It's going up and it's going down. My head is full, can't stand anymore. Let's go soon. Estimado de Radio El Empalme, El Empalme Olmo. Mirá, está lindo el Macondo. Bueno, un abrazo, bar, un abrazo grande para la barra ahí. Que pasen lindo, we'll be right back.

sí, algunos piensan con el culo, ¿no? Sí, algunos piensan con el culo, ¿no? Yesterday we were lovers.

no. How long has this been?

Stand above me, look my way. Ya te metieron en chip. Dream. Vive FM, buena música desde Los Palmares. Quedando el suyo en Feliciano, so ahí en pronto despertó. Y ese edificio de radio el enfom de Sudor Asia y Ciudad de Los Palmas, Uruguay, Sudamérica. trouble and awake at night. Are you the answer? I sure wonder. When I feel with my appetite, with all the power you're releasing, it isn't safe to walk the city streets alone. Anticipation is running through me. Let's find a key and turn this engine on. I can feel you breathe. I can feel your heartbeat faster. Esta música te libera de los miedos. Te libera de los miedos.